tú no eres nada. Tú tienes la bemba colorada, pa' mí tú no eres nada. Tú tienes la bemba colorada, canta tu rumba, canta tu son, tu guarachita y tu danzón. Ay, pa' mí tú no eres nada. Tú tienes la bemba de quien transmite es Radio Acupé, la mejor música para usted. Quisiera ser para tus bellezas ver, y también quisiera ser el jabón que te perfuma para envolverte mi espuma y besar toda tu piel. Para envolverte mi espuma y besar toda tu piel. El alfiler que llevas sobre tu pecho, y quisiera ser tu lecho y verte en mi recostada, y que en mi tibia almohada derrame tu pensamiento, y que en mi tibia almohada derrame tu pensamiento. Esta vida mía, y yo darte todo el tiempo de toda esta vida mía, y por eso a Sabater lo tienen en psiquiatría. Eso fue que le echaron brujería. Thank you.

más te me llevan. Pero acuérdate siempre que yo te quise mucho y de que di la vida por ti. No me dejes tan sola, quiéreme mucho. Así que si aparece algo por ahí para hacerme compañía, no te ponga bravo y dame un break, que tú sabes que el muerto al hoyo y el vivo al pollo. Ay, mi marido, qué angustia, qué desconsuelo. Ay, que me da el alcohol. Ay, ay, ay. Pero por favor que venga el otro, que sola no puede estar. Tú me acostumbras a muchas cosas buenas y ahora que me hago. Ay, ay, ay, ay, Dios. Ay, ay. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Tengo una muñeca que piensa y dispuso que su puerta queda abierta para mí. Tengo una muñeca que ama, no es solo cocina y cama, es algo más, mucho más. Tengo una muñeca que sueña, que siempre piensa y comienza a la hora del error. Tengo un pedestal muy aparte y es tan amplio que no cabe más espacio en este amor. En sus manos dejé y ha moldeado mis ansias, mi fe, y me pierdo en su frágil reír. Tengo lo que más se le acerca a la gloria y me voy enredando en sus horas. Ahora solo quiero vivir. Tengo lo poco que haya en la mesa, no me cabe en la cabeza que tenga tanto a la vez. Sobra, y si hay otras no me importa, porque la mía ya la encontré. Entrega en cuerpo y alma, me da su ternura y me calma la sed. al corazón la música popular. Se puede apreciar su son siendo puro y natural y escuchar con emoción lo tradicional. La cadencia de los montes donde nacieron cantares, por allá en otros lugares, a los acordes de un tres nació el son. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Sorpresa la que me has dado. Yo necesitaba un amor

nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted.

¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. que santillana, mi hermano camina como una pantera y se ve encendiendo en su camino su cintura fiera. Todas las mañanas su majestad va por las aceras, moviendo con furia y con sabor sus lindas caderas. Ya conozco ese teatro, mintiendo, qué bien te queda el papel. Después de todo parece que esa es tu forma de ser. Yo confiaba ciegamente

música. Bueno, el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Que crece más ardiente mi pasión. Irresistible corazón, ya me has envuelto en tu querer. Siento la fiebre de tu piel. Irresistible, irresistible tu mirada. Cuando en el lecho recostada me pides que te llene toda, y el acto es una llamarada. Irresistible, irresistible. No puedo resistir cuando te veo llegar. Solo pienso en amar tu cuerpo irresistible. Y cuando al fin tú llegas y nos podemos abrazar, revelas los secretos que te hacen tan y tan irresistible. We'll be right back.